En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR, y puede unírsenos por la radio desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y en la página de Facebook Marisol Muñoz Kini. Amigos, el tema de hoy es psicosis. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es el refrán que dice así. ¿Conocen el que dice, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco? Pues hoy vamos a hablar de esa palabra, loco. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a escuchar, a aprender y a compartir. Ya que grabamos este programa con anticipación, no estaremos tomando llamadas en vivo a quien nos escuche por la radio. Vamos a sacar este programa por la radio luego en el mes, pero si nos está escuchando por Facebook, más temprano, estamos hoy en Facebook en vivo, el 9 de agosto. Si nos escucha o nos mira por Facebook, sí recibimos sus mensajes o sus llamadas. El número 415-455-0102. Nuestro equipo y programa apoya al Movimiento de Salud Mental de California, mejor conocido como Sanamente. Este se propone eliminar las barreras del estigma y la discriminación relacionadas a las enfermedades mentales, tales como la esquizofrenia y otras psicosis. Estas no tienen por qué ser tabú, negadas, ocultadas o tema de chistes o chismes. Igual que las dolencias físicas, las condiciones mentales son muy comunes. Se estima que uno de cada cuatro adultos tiene por lo menos un trastorno mental. Y aún las condiciones mentales consideradas serias, severas o persistentes, como lo es la esquizofrenia, se pueden mejorar y sanar. Con el tratamiento adecuado, las personas con enfermedades mentales pueden recuperarse significativamente o aprender a manejar sus síntomas para vivir plenamente. Las personas que tienen trastornos mentales no deben culparse por sus síntomas ni llamárseles locos. Cuidado con esa palabra, pues el estigma lastima. Y existen muchas creencias equivocadas sobre la psicosis, aumentando la confusión y contribuyendo al rechazo, a la discriminación contra quienes viven con personas, viven con enfermedades mentales. ¿Sabía usted que aunque los noticieros sugieran lo contrario, las personas con psicosis tienden a ser más víctimas de crímenes que a cometer crímenes o agresión? La psicosis ciertamente pueden impactarnos, mas también es posible la recuperación y el vivir bien con la condición. ¿Conoce las señales, los síntomas? ¿Qué son las alucinaciones, los delirios, la paranoia? ¿Sabe dónde acudir en busca de asesoramiento y tratamiento en crisis como en seguimiento? Presentaremos información y orientación, soluciones y servicios, recursos y recomendaciones para los afectados y sus seres queridos. Y en el estudio, como consultoras expertas, contamos hoy con Alexandra Siliesar, quien ejerce como terapista en salud mental y recuperación del Condado de Marin hace muchos, muchos años. Colega, bienvenida y gracias por participar. Gracias, Marisol. Un placer de estar aquí. Maravilloso. Y también reconocerán la dulce voz de nuestra casi doctora Lucerito Ruiz, también terapista en salud mental y recuperación del Condado de Marin, por unos días más. Adelante. Muchas gracias, doctora Marisol. Siempre un placer y pues este va a ser la última semana aquí, el último día para mí en el programa, pero me llevo mucho de lo que he aprendido en el programa. Para eso estamos, ¿no? Para aprender y para compartir lo que ya hemos aprendido, sí. Lo que nos han enseñado tanto nuestros síntomas propios como nuestras familias, como nuestros clientes y pacientes, tanto como información que recibimos a través de los medios. Así que mantengamos abiertos de mente, corazón, brazos y manos para echarnos una mano ante condiciones que pueden ser angustiantes y debilitantes, como la psicosis. Así que para romper el hielo, ese fue mi mensajito de entrada. ¿Con qué quisieran empezar ustedes? Alexandra Silazar. Sí, quiero que todos nos demos cuenta de los síntomas que hay, pero lo más es que hemos hablado en anterior que siempre hay esperanza de tener una vida mejor y de que no importa el problema que estás sufriendo, con educación, información y apoyo podemos salir adelante. Eso, y queremos mantener ese tono informativo e inspirador, pues ciertamente la esperanza es basada en la realidad, lo hemos visto sobre todo con los adelantos científicos y los tratamientos mejorados. Sí, ciertamente hay una sanación, recuperación y una vida plena para todo quien pueda sentir una vivir una condición de salud mental, aún las llamadas psicosis de las que hablaremos hoy. Sí. ¿Y qué dice Lucerito Ruiz? Y todos también tienen una definición diferente de qué significa la recuperación para ellos. Okay. Lo que yo también quería empezar a decir es algo que usted había dicho, es que no se usa el término loco, ¿verdad? No existe un diagnóstico de loco en los términos de psicología. ¿Verdad? Exacto, ni en psicología, ni en psiquiatría, ni en medicina. Uh-huh. Eso de locura que se ha usado popular o informalmente para describir cuando las personas tienen comportamientos extraños, quizás pensamientos raros o comportamientos y manera de presentarse fuera de lo común, ha desarrollado cierto rechazo, estigma, discriminación, burlas y demás. Y eso ya es hora que lo extingamos. Y si estamos educándonos, sabemos de que eso no ayuda, al contrario, perpetúa mitos y no nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros ni a nuestros seres queridos. Así que cuidado con la palabrita loco, que me sorprende que hasta en inglés están tan de moda. Ahora todo es crazy, insane, como si fuera algo positivo. Hasta en los comerciales tratan de vender productos diciendo que está crazy or insane. A las personas con enfermedades mentales serias no creo que les da mucha gracia que se use tan informalmente algo que es, que es serio. Y que pueden sufrir tanto. Exacto. Y les causa tanto dolor. Exacto. Igual que ya hemos cambiado la manera de hablar sobre personas que tienen condiciones de salud mental por sus condiciones, digamos, de intelectuales o cognitivas diferentes o capacidades diferentes en su movilidad, en sus sentidos o en su inteligencia, no estamos, no queremos discriminar con quien le tocó por el lado emocional. Y yo creo que también para algunas personas, ¿verdad?, lo diferente o lo extraño algunas veces causa como miedo, ¿verdad? Y ese mismo miedo, tratamos de explicar lo que está pasando, pero necesitamos también averiguar de dónde estamos sacando la información para ver que esté, adecuada. Exacto. Así que algo que ayuda al miedo de todo tipo es la información, ¿no? El conocimiento. Así que antes de comenzar oficialmente, ¿cómo definirían ustedes el término psicosis? Alexandra Silazar. Sí, psicosis puede ser un cambio de pensamiento, un cambio de comportamiento, en una forma de que sé que la persona se aísle a sí mismo porque está oyendo voces o piensa que personas están hablando contra sí mismo o están perjudicando a él, a esa persona, o a veces podemos hablar más tarde en que a veces hace que la persona oiga voces y que esas voces le dirigen su comportamiento y la persona está muy confundida y no sabe qué es la realidad, qué es ficticio, y empiezan a observar todo lo que oyen, todo lo que puedan hasta ver como realidad, aunque no sea basado en realidad. Así que son cambios o alteraciones en la manera en que sentimos, percibimos, pensamos y muchas veces también nos sentimos y nos comportamos, porque todo está relacionado. Y vamos a hablar cuáles son las causas o los posibles precipitantes, pero ciertamente son condiciones que a cualquiera de nosotros nos pueden acontecer, ya sea un episodio o de manera más recurrente o persistente. Así que no nos ajenos. Si tenemos un sistema nervioso con cerebro y nervios, nos puede dar psicosis o podemos desarrollar condiciones de salud mental. Sí, y no es también para decir que es algo... Para algunas personas es algo que ocurre ya por mucho tiempo, y ya por otras personas, dependiendo qué es lo que está sucediendo en la vida, el estrés, quizás puede ser algo que sucede más a corto plazo. Pero lo que acaba de decir Alexandra, es que esa parte de la pérdida de contacto con la realidad o no poder discriminar qué está pasando o qué ha pasado, y como que las dos cosas llegan a a crearse en una, ¿verdad? Y hay confusión ahí, ¿verdad? Y no solo es alucinaciones visuales, también de escuchar. Algunas veces también la gente piensa que está... que siente algo en la piel, ¿verdad? Táctiles. O aún, you know, gustativas. Olfatorias. Mm-hmm. Yeah. Así que todos los sentidos pueden modificarse si nuestro sistema nervioso, digamos, se enferma o se altera, produciendo la experiencia de psicosis, en la cual estamos entonces percibiendo el mundo, las experiencias, a nosotros mismos y a los demás de manera distinta, de manera antes, como lo veíamos antes, o como la mayor parte de las personas entienden. Estamos hablando de la psicosis, es el tema de hoy, y aunque no tomamos llamadas en vivo, estamos recibiendo mensajes por Facebook, quien nos está escuchando en Facebook cuando grabamos el programa el 9 de agosto. Y tenemos a la señora Catalina preguntando, ¿cómo identificar? Buena pregunta. Empecemos en términos diagnóstico. ¿Quién diagnostica y cómo se diagnostica? Señales y síntomas. ¿Empieza Alexandra Silicer? Sí. Pues podemos ver varios síntomas que empieza a ver un doctor. Tiene que ser una persona, no el primo ni la vecina, pero tiene que ser un profesional que es salud, y tiene que ver varios cambios en la persona, que como estábamos hablando, cambios de pensamiento, cambios de cómo están pensando la persona, si está pensando, estábamos hablando que empieza a cambiar la realidad. A veces la persona puede oír cosas que otras personas no oyen. A veces pueden también sentir, como dijo nuestra colega, sentir cosas en la piel o ver cosas. Las personas empiezan a perder un sentido de realidad que también afecta su dormir. Uh-huh. Afecta el cambiar de su apetito también. Y tiene que ver todo, varios cambios. A veces hay cambios positivos y a veces hay cambios negativos. El doctor le puede decir si empiezan a veces a sentirse ellos más aislados, que no tienen contacto con la sociedad, con la familia, se sienten aislados. A veces la persona está envuelta, esos pueden ser positivos, pero el doctor le va a decir su criterio. Sí, así que es complicadito, y obviamente complicado. En este programa vamos a hacer una orientación más en términos generales, así que estamos hablando, las señales es lo que pueden ver otras personas, que son manifiestas en el comportamiento, en el habla de la persona, podemos notar cómo luce, cómo se comporta, cómo habla, así es que vemos cómo está pensando. Y los síntomas, que es lo que siente la persona misma, quizás no son visibles, pero se manifiestan cuando la persona, por ejemplo, dice que tiene temor, porque está teniendo una idea de que no se puede confiar en nadie, o que está teniendo mucha alegría porque tiene el pensamiento de que tiene poderes extraordinarios. Así que muchas veces si observamos y escuchamos de cerca a la persona, si los conocemos y notamos que esto es un cambio de su manera de ser típico, y si le está trayendo problemas, porque no es un síntoma o una señal, sino les trae problema. Y en nuestra cultura no se respeta o admira tanto la persona que tiene alucinaciones como en otras culturas, en las cuales se considera que son mensajes religiosos y demás. Así que escuchamos, sentimos, observamos esas señales y esos síntomas. ¿Y va a añadir Lucerito Ruiz? Sí, que también quiero platicar un poquito sobre cómo, qué parte del development, del desarrollo puede ver uno estos cambios. Algunas veces a temprana edad, como en la adolescencia, otras veces también ya cuando, uno cumple como en sus 20s, 20s, pero la juventud, disculpe. Y es diferente también para los hombres, tal como las mujeres, yo creo, pero justo se ven en ambos, los dos, las mujeres y en los hombres. Lo que acaba de decir nuestra colega, dice cambios sociales, definitivamente se ve que algunas veces uno quizás trata de platicar o tener una conversación con alguien más, por un ejemplo, y ellos quizás piensan en su que están se pueden comunicar bien fluidamente, pero quizás la otra persona no le entiende porque no es tan fluido los conceptos o el pensamiento. Así que el pensamiento se altera no solamente en lo que se piensa, uh-huh. digamos con delirios o con paranoia, sino en cómo se piensa. Uh-huh. Y si vemos que el habla está desorganizada, incoherente, tangente, si empieza a hablar de una cosa y termina por otro lado y no regresa a lo que se está hablando, uh-huh. esas son maneras de reflejar que el pensamiento está desorganizado, posiblemente por psicosis. Y como dijo, ¿cuándo tiende a empezar? Condiciones psicóticas como la esquizofrenia, lo más común es que sea en la adolescencia uh-huh. o en la juventud, uh-huh. y ahí notamos esos cambios más retraimiento. Uh-huh. Si estaban interesados en sus estudios, en deportes y demás, tiende a haber una reducción en la motivación uh-huh. Y una reducción en la actividad física y de energía. Y esos cambios que puedes decir, es que está adolescente, tomémosles en serio, sobre todo si hay un historial familiar de psicosis y de enfermedades mentales persistentes como la esquizofrenia en la familia, porque mientras más temprano se aborden, mejor es el curso de recuperación. Sí. Y lo que acaba de decir es también bien importante, ¿verdad? Que tal como la biológica, ¿verdad? Como una causa, también algunas veces trauma puede causar que uno quizás no esté en su adolescencia o, en la juventud, pero si sufre algo bien estresante, es una manera de como de lidiar con el mundo. Así que los traumas psicológicos o físicos, como golpes en el cerebro o accidentes que impactan el funcionamiento del ser humano, también puede crear reacciones psicóticas, aunque sean breves, aunque la persona regrese a su funcionamiento regular después que se cumpla la sanación. ¿Iba a decir? Sí, no, le estaba pensando lo que estaban diciendo, que es cierto que comienza a veces a los años adolescentes, a los primeros 20 años, pero como usted estaba diciendo, doctora Marisol, también puede ocurrir a cualquier etapa de nuestra vida. Como usted dice, a veces cambios puede ser o de estrés, pero también puede ser también un accidente de carro o un golpe a la cabeza que puede causar a cualquier edad, y hay que poner atención a esas señales también. Exacto, que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. ¿Y qué tal las sustancias químicas que ingerimos, ya sea por medicamentos o drogas? Sí, se afectan psicoactivamente, es el sistema nervioso, también puede producir psicosis. Aún los esteroides que nos pueden ser recetados, o aún sustancias como la marihuana puede producir paranoia. Y ciertamente algunos alucinógenos que se usan de manera recreativa pueden desarrollar un estado de psicosis más perdurable. Alexandra, ¿sí? Sí, y a veces también la depresión. Cuando una persona se siente muy deprimida por cualquier razón, puede ser un divorcio, un trauma, puede perder la capacidad de tener, puede dormir 2, 3 días, 4 días, y eso puede lanzar a una persona que se sienta síntomas psicóticos también. Ciertamente, la falta de sueño, como las fiebres muy altas, nos puede hacer alucinar a cualquiera. Sí. Familias, el tema de hoy es la psicosis. La psicosis como las condiciones de salud mental que afectan nuestro pensamiento, sentimiento, funcionamiento, comportamiento. Es un programa pregrabado, así que no estamos recibiendo llamadas en vivo, pero si nos está viendo por Facebook como Catalina, bienvenidos sus comentarios y sus preguntas. Ahora escuchamos estas voces sobre el tema de hoy que grabamos con anticipación sobre el tema. ¿Qué les parece? Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. En el programa de radio sobre salud y bienestar, Cuerpo, Corazón, Comunidad, vamos a hablar sobre la esquizofrenia. ¿Qué comentario, consulta, consejo quisiera compartir? Bueno, una de las cosas que me gustaría compartir con la comunidad hispana es de que para el fin de entender la esquizofrenia, primero nos tenemos que educar acerca de qué es la esquizofrenia y ser más flexible con la gente que tiene esta enfermedad, porque desgraciadamente se les marginiza sin ninguna explicación, y no pienso yo que sea por miedo, simple y sencillamente es la ignorancia de que no entendemos el por lo cual están ellos pasando. La enfermedad en sí ya trae consecuencias de que ellos se sienten rechazados, y si nosotros no nos educamos y no les damos una oportunidad, entonces es aún más difícil para ellos. So, el quitar el estigmatización a la enfermedad sería el paso número uno de aceptación y el poder ayudar a la persona que tiene la enfermedad. Bueno, para como experiencias para todos los hispanos, parece que no tenemos bien claro qué es esquizofrenia. Básicamente necesitamos saber para poder lidiar con las personas que padecen de ese mal, para poder convivir con ellos y poderle dar experiencia y poderle dar la forma para convivir con la sociedad. Básicamente creo que necesitamos más conocimiento, más personas que eduquen a la sociedad nuestra latina para poder convivir básicamente y ayudarle más a las personas que padecen de esa enfermedad. Sí, lastimosamente nuestra comunidad latina no está educada acerca de lo que es la esquizofrenia. Anteriormente, cuando una persona tenía esquizofrenia, todos pensaban que era un demonio. Entonces, hasta este día, mucha de nuestra gente piensa que la persona que tiene esquizofrenia está poseída. Entonces, ahí nos damos cuenta que no tenemos la educación necesaria para ayudar a alguien con esquizofrenia. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas. Bienvenidos hoy a escuchar nomás, pues no podemos tomar llamadas en vivo, ya que cuando salga el programa por la radio ya habrá sido pregrabado. Estoy aquí con las consultoras expertas Alexandra Ciliazar y Lucerito Ruiz. Puntos importantes hicieron esas comadres y compadres. ¿Qué tal ese punto? Ella le llamó flexibilidad. ¿Qué tal llamarle más que tolerancia, aceptación o inclusión? Aceptar y aprovechar nuestra diversidad que nos hace mejor a todos mientras más integramos a nuestra comunidad y a nuestra sociedad. A las personas con diferentes maneras de pensar y de ser. Ciertamente, cuando los síntomas están lo suficientemente controlados y bien manejados, la persona con psicosis y esquizofrenia puede ser buen padre de familia, buen empleado, buen amigo, buen contribuidor al vecindario y a la sociedad. Lucerito Ruiz. Sí, y hay como todo, ¿verdad? Hay siempre mitos y ahora estamos platicando de lo que pues es realmente la realidad. Otra cosa también que usted había dicho anteriormente sobre las drogas, que algunas veces las drogas pueden como inducir un episodio de psicosis al corto o a largo plazo, pero yo creo también hay ese mito de que, pues esa persona tomó drogas y por eso está así, y porque muchas veces se ven en la calle, ¿verdad? Que no tienen quizás los recursos, los medios recursos para quizás tener un trabajo, guardar dinero para, tener un hogar o algo, ¿verdad? Y algunas veces he escuchado eso yo mismo, de que no le des a esa persona, quizás es drogadito, ¿verdad? Entonces, es un mito y necesitamos ser cuidadosos de que si algunas veces las personas que tienen estos episodios de psicosis están tomando medicamento, es para quizás manejar los síntomas. Sí, que hablemos un poquito sobre eso. Como dijo el señor, no tiene que ver nada con posesión de demonios, exorcismos y demás. Si bien la fe ayuda con cualquier condición, cuidado cuando se usa, la falta de información se usa para hacer la persona sentirse peor o con menos poder y con menos esperanza. Al contrario, así que las adicciones o las enfermedades de salud mental como la esquizofrenia, el juicio y la crítica no ayuda, el prejuicio y el excluir no ayuda, el apoyar y entender es lo que puede ayudar a la persona y a sus seres queridos y al resto de nosotros. Alexandra Ciliazar. Sí, es cierto. También la señora estaba en el anuncio, estaba diciendo que la persona parecía demonio. Y eso es muy interesante y triste también oír, porque lo que sucede es que la persona que está observando a la persona que está pasando con síntomas no entiende. Y el no entender no quiere decir que la otra persona tiene un demonio adentro, es que la persona está confusa, la persona necesita apoyo, necesita, tal vez ellos tienen temor de lo que ellos están sintiendo, ellos no entienden lo que les está sucediendo, por qué están pensando eso, están pensando, esta persona me quiere lastimar a mí, esta persona quiere algo en contra mío, tal vez por esa reacción ellos se pongan agresivos o alterados porque ellos tienen miedo. Es cuando un animalito siente temor de tal vez el cartero que venga a traer las cartas, va a ladrar, va a gritar el perrito. porque no sabe qué está sucediendo afuera. La persona dice, ¿por qué tú tienes algo contra mí? ¿Por qué quieres dañarme? Entonces la persona tal vez se eleva un poco más, pero no quiere decir que tiene un demonio. Y buen punto. Y se vale también decir, es cuando se trata en verdad de un delirio, no uh-huh. vale la pena el tratar de convencer a la persona uh-huh. de lo contrario, sí. porque estamos bajo los efectos de la psicosis que uh-huh. no nos permite razonar de la manera típica. Con los medicamentos, con tratamientos, la persona puede no solamente su sistema se aclara y se calma más, sino que la persona empieza a discernir y decir, bueno, las voces me dicen esto, pero tengo esta otra evidencia. Uh-huh. O el delirio me sugiere esto, pero sí. Con el apoyo de ustedes mejor actúo uh-huh. como... Es como empezar a emprender, si no ignorar, no a tomar, aprender a manejar el síntoma, no creer sí. todo lo que nos dice nuestro cerebro, igual que uh-huh. no creemos todo lo que nos dice la gente o los medios uh-huh. de comunicación. Varios comentarios por Facebook, a ver cómo responden nuestras expertas. María Alejandra dice, si un episodio psicótico puede prevenirse o repetirse. Buena pregunta. Como estábamos hablando, depende de cómo surge la psicosis para la persona en particular. Si vino por un accidente, por el uso de sustancias, obviamente el no tener el accidente o no usar la sustancia pudiera prevenirlo. Pero también prevenir las recurrencias que se repitan cuando la persona tiene condición como esquizofrenia. Como dijo Lucerito Ruiz, el estrés intenso hace que se manifiesten todos los síntomas uh-huh. físicos o mentales. Así que mientras tengamos una vida con menos estrés, más podemos prevenir que se repitan. Mientras más apoyo hay, también hay menos estrés y se puede repetir, puede evitar que se repita o que se aumente el sufrimiento que viene con el síntoma. Lucerito Ruiz. Sí, y cada persona también que tiene esos síntomas se le va a presentar diferente, ¿verdad? Cada persona. La etiología es pues diferente para cada persona dependiendo si es causado al estrés o si es causado a cosas biológicas. Pero yo creo que también lo que ayuda junto con el medicamento a mí es la terapia, ¿verdad? Pero el medicamento ya es como más primario porque también hace unos cambios al nivel neurológico. Neurobioquímico, uh-huh. que con hablar nomás o con apoyo muchas veces no es suficiente. Así uh-huh. que igual que para la diabetes, sí. si ocupamos cierta insulina, la ocupamos uh-huh. y para otras condiciones de salud física, utilizaremos el medicamento que nos estabiliza o nos regresa a nuestro estado saludable. Uh-huh. Eso nos permite, aprovechémoslo para la salud mental. También ha mejorado mucho. Sí. ¿No es cierto? Usted que lleva varias décadas en el campo, antes sí. los tratamientos para la psicosis no eran tan precisos y uh-huh. tan esperanzadores como ahora. Alexandra Silvestre. Sí, sí, la medicina ha cambiado muchísimo y los doctores siempre están investigando exactamente los síntomas que la persona está teniendo y observan la cronológica de los síntomas, por cuántas semanas, a veces o días ha tenido el episodio de psicosis, o si está mezclado con depresión, o si está más mezclado con delirios. Están observando más los síntomas para poder indicar qué clase de medicina va a ser efectivo. Y por eso es muy importante que la persona, lo más pronto posible que empiece a tener síntomas, o sea, en la adolescencia o 20 años, cuando sea, que acude a los doctores, porque los doctores pueden tratar de intervenir lo más pronto posible y eso puede hacer que tenga los episodios o menos frecuente o tal vez estén muy tratados con la medicina. Y quiero que sepamos que hay muchas personas que tienen una vida muy ejemplar, pueden trabajar, pueden ser maestros, que nadie científicos. Sabe que vive con la condición. Sí, exactamente. Sí, ciertamente. Y por eso queremos educarnos, informarnos, inspirarnos sobre la psicosis sí. y pasar esta información. NAMI, por ejemplo, la Organización Nacional de las Enfermedades Mentales, ofrece apoyo y educación a los seres queridos afectados por estas condiciones, por ejemplo, madres, padres, parejas, hermanos, y también uh-huh. nos ayudan a abogar porque en la comunidad, digamos, los servidores públicos como la policía, se eduque mejor sobre qué necesitan y qué ayuda cuando una persona uh-huh. con psicosis está agitada o aparentemente pueda estar agresivo. Informémonos por el bien de todo que han habido tristemente tragedias por sí. falta de información. Contestaremos los mensajes de Catalina y de Guadalupe después de estas guías sobre el tema de hoy. Hablando de psicosis, tomemos nota. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí algunos mitos y malentendidos sobre la psicosis y otras enfermedades mentales. ¿Que la gente que vive con enfermedades mentales es muy diferente a mí? No. ¿Que las personas son definidas por su enfermedad mental y que eso es lo más importante acerca de ellos? No. ¿Que las personas se les debe culpar por sus enfermedades mentales? No. ¿Que todas las enfermedades mentales son iguales? No. ¿Que las enfermedades mentales son permanentes y no se pueden tratar para permitir una vida feliz y productiva? No. ¿Que la enfermedad mental no es nuestro problema y no afecta nuestras vidas? No. ¿Que no podemos ayudar en nada a la gente que vive con enfermedades mentales? No, no y no. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Bueno, el teléfono no está funcionando si nos escucha por la radio, pero sí por Facebook. En agosto 9, cuando grabamos el programa de hoy, estamos recibiendo mensajes de esos puntos. Bueno, educarnos, porque esos malentendidos pueden hacer mucho daño, así que no creamos los mitos, no creamos todo lo que se dice por ahí, sino cuestionar y preguntar, ¿qué te hace pensar eso? ¿O de dónde conseguiste esa información? Algo que no hemos mencionado todavía sobre otro periodo en la vida donde puede precipitarse episodios de psicosis es después del parto, como dijimos, biológica, químicamente, los cambios hormonales después del parto, igual que la depresión. La psicosis puede producirse y puede ser muy peligrosa y muy angustiante, obviamente, para la madre y por la criatura que tiene que ser cuidado por la madre. Así que los seres queridos debemos estar también apoyando mucho a la madre que después del parto pueda tener propensidad o desarrollar síntomas de psicosis, en lo que se estabiliza y la mayor parte de los casos regresa a su funcionamiento regular. La pregunta de Catalina dice, ¿hay psicosis de celos? Ajá. Hablando de que cuando estamos bajo la influencia de la psicosis no tenemos el contacto total con la realidad, creemos cosas que las personas no creen. ¿Hablamos sobre los delirios de celos? ¿Quién empieza? Sí, un celo no quiere decir que tiene esquizofrenia o psicosis, primero que todo. Si tiene una pareja celosa es otra cosa, pero si tiene una persona que tiene síntomas de paranoia, sí parece o mímica un celo, pero no quiere decir que está celoso siempre. Pero si empieza a pensar de que esta persona está haciendo cosas más de que tener otro amante o cosas así, pero tiene otras cosas contra la vida de sí mismo. Si yo tengo esquizofrenia y pienso que mi pareja está saliendo con otras personas, está planeando cosas contra mí y empiezo a sentir no necesariamente celos, pero es paranoia, es algo, un volumen al máximo. Exacto, porque el celos es una manera de decir no confío, estoy insegura. Sí. Con el delirio ciertamente puede exagerarse, puede aumentarse, puede intensificarse esa sensación de vulnerabilidad, de que no puedo confiar en mis seres más queridos como mi pareja y de que me siento insegura o inseguro. Lo que llamamos celos enfermizos, en alguna persona pudiera ser parte de un sistema de delirio de celos, igual que hay delirios religiosos o delirios erotománicos, o delirios de grandezas y demás. Así que cada caso hay que investigarlo como tal. Si está haciendo daño a la persona o a la pareja, merece investigación de cualquier manera. La intervención, llamémosle psicosis o no, si los celos enfermizos están lastimando la relación, la vida familiar, la crianza de los hijos, si hay hijos, definitivamente busquemos ayuda. Lucerito Ruiz. Sí, y los celos, ya separándolos si es de parte psicosis o si no, pero como acaba de decir, si hay causa un estrés más significante a la relación, donde quizás hay abuso o algo así, ¿verdad? Entonces, no es recomendable de, tener esa relación, pero quizás agarrar la ayuda a esa persona y también ayudarnos a nosotros mismos con nuestras, propia terapia. Valga la aclaración. Entonces, cada caso es particular. Sí. Y en las situaciones de violencia doméstica no se recomienda la terapia de pareja. Oh, pero no. En las relaciones en las cuales una persona tiene psicosis, quizás con delirios de celos, sí puede ser favorable que se incluya a la pareja para aprender a manejar el síntoma. Una vez ambos entiendan de que esto es algo en mi cabeza. Es algo de que lo pienso, pero no lo creo. Y ahí es que donde funcionan las intervenciones, donde a pesar del síntoma bioquímico, la inteligencia, la conciencia nos ayuda a actuar de manera de que no le hacemos, no se lo creemos. Y el diagnóstico, como cualquier diagnóstico en psicología, ¿verdad? Se da cuando hay también esos síntomas que le están afectando diferentes partes, calidades de la vida, ¿verdad? El funcionamiento en el trabajo, en la escuela, con familiares o personas de apoyo, ¿verdad? Si están afectando esas relaciones o esas partes del, del estado de ser de esta persona a un nivel, moderado o más significante de lo antes, entonces es algo que quizás necesita platicar sobre con su doctor médico, que sea psiquiatría, que sea el doctor physician. Su médico de cabecera, médico en su clínica comunitaria. Sí, ciertamente nuestro entorno nos afecta y nuestro funcionamiento afecta a nuestro entorno. Así que cuidado también si nos estamos juntando con personas, digamos, tan desconfiadas que puedan despertar una paranoia más excesiva, una desconfianza más excesiva en nosotros y afecta nuestra vida de pareja. Lamentablemente el machismo malentendido se oye en las canciones y en las novelas y demás. Muchas veces sí sugiere predispone a ciertas personas a desarrollar más celos de lo que hace falta. Sí. Ciertamente hay mucha infidelidad y los medios sociales lo han hecho más, más obvio, pero para la salud individual o de pareja, en su casa y en su caso, consulte en su clínica comunitaria. En el condado de Marin, el número a llamar para una evaluación de salud mental es 888-818-1115. En Canal Alliance y en las clínicas comunitarias de Marin dan psicoterapia también según su situación. Familias, hablando sobre la psicosis, es el tema de hoy en este programa pregrabado. Tomaremos la llamada del mensaje de Facebook de Guadalupe después de este episodio de La Familia Estrada. Escuchemos. Un episodio más de La Familia Estrada. Nosotros sabíamos que algo estaba mal, pero no teníamos una idea remota de lo que estaba pasando con nuestro hijo o lo que era una enfermedad mental. Me di cuenta que había fracasado y que necesitaba ayuda. Acepté el amor de mi familia. Siempre había estado allí, pero finalmente lo miré. Cuando estábamos en la sala de espera, me pregunté por qué razón mi hijo estaba aquí, en un hospital psiquiátrico. Desesperado, encontré un folleto y pensé, aquí hay ayuda. Es cuando vi un poco de luz, de esperanza. Después que mi papá hizo la llamada, encontramos ayuda y apoyo como familia. No todo tenía sentido en el comienzo, pero algo se tenía que hacer. Eso sí lo sabía. El tomar un pequeño paso era progreso, lo cual mi familia aplaudía. Entonces lo seguí haciendo, sin darme en cuenta que me llevaría al bienestar. En el centro de todo esto estaba la fe y el amor de mi familia. Nunca dejaron de pensar que me podría recuperar. No me perdí en el proceso porque ellos siempre mantuvieron una buena imagen de mí. Me podía ver a través de sus ojos y ellos todavía me amaban a pesar de todo. Recibimos más de lo esperado porque recibimos ayuda para nosotros también. Educación, apoyo, información y esperanza. Ahora vemos la luz. Sabemos que hay muchas familias en la oscuridad como nosotros estábamos. Pero existe la luz y la esperanza y la recuperación para nuestros seres queridos. También la educación familiar es muy importante para la recuperación familiar. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415. Si nos está escuchando por la radio, no puede llamar hoy porque grabamos este programa antes. Si nos está mirando por Facebook cuando estamos transmitiendo la grabación, sí puede unírsenos con sus mensajes. Ese es que escuchamos es de un segmento de la historia de Pedro y José en la página de videos de sanamente.org. Es el sitio del Movimiento de Salud Mental de California que tiene muchos recursos que puede utilizarse en pláticas familiares. Se puede poner su teléfono y compartirlo con sus amistades que quizás les necesite iluminarse un poco o pedir más ayuda según su área. Tienen el conecte. ¿Les provocó algo escuchar ese caso? Sí, sí, me alegro mucho, ¿verdad? Siempre escuchar una historia así como de la vida real. De la vida real y de ese triunfo, ¿verdad? Que ese joven o esa persona tuvo el apoyo también de la familia y él como tuvo ese reconocimiento de que pues mi familia está ahí para apoyarme o que voy a ver lo que ellos tienen que decir. Pero hay también otros casos de que hay síntomas más de paranoia y aún a la propia familia quizás algunas veces no tiene esa confianza en decir, no, pues, ¿dónde me estás llevando? ¿Cuál médico? ¿Cuál medicamento? ¿Verdad? Y yo he trabajado con muchos casos parecidos y uno de ellos, ¿verdad? Había un doctor con que yo como una terapista estuve yo en plática con su doctor médico. Yo creo que eso ayudó mucho, que él me dio la autorización de tener esa plática y comunicación. Buen punto. Mm-hmm. Sí, la familia necesita apoyo y orientación, tanto los profesionales de salud, los líderes espirituales, ojalá estén disponibles, hasta curanderos y demás. Mm-hmm. Según la fe y las prácticas de las familias puede ayudar. Iba a añadir, sí. Alexandra Silesar. Sí, me gustó mucho oír todo lo que dijo este señor, pero me gustó que dijo de que al principio no entendía lo que estaba sucediendo, uh-huh. pero hubo fe y la familia lo quiso y no lo abandonó. Uh-huh. Y eso fue, es muy esencial. Aunque no entendemos lo que está sucediendo, no hay que darnos por vencido y ayudar y enseñarle amor a la otra persona. Cuando la otra persona, aunque nos esté acusando, tú quieres algo daño contra mí, no decir, sabes que yo te amo, te quiero proteger, sé que tienes miedo. Tal vez no entendemos lo que está sucediendo, pero juntos vamos a buscar eso, adelante ayuda. Eso, si nosotros como seres queridos, como vecinos o como personas interesadas mostramos calma, estamos centrados, tenemos claridad de mente, no tomamos personalmente sí. la acusación o el desaire y demás, sino decimos, vamos a ir figurando esto. ¿Iba a añadir? Sí, solo otra cosa. Me gustó que él dijo, y celebrábamos, y la familia celebraba los small steps, los pasos poquitos que hacía para adelante, se celebraban. No la primera sesión tenés que estar curado, no. Cada paso hay que celebrar. Cada uh-huh. paso es parte del progreso uh-huh. y vale la pena reconocernos, apoyarnos y, claro, celebrarnos. Uh-huh. Familias, el tema de hoy son las psicosis. Y Guadalupe por Facebook nos pregunta, ¿la bipolaridad puede llegar a ser parte de la psicosis? Hablemos sobre la relación entre el trastorno bipolar y la psicosis, porque ciertamente el trastorno bipolar, que incluye tanto el episodio depresivo, puede incluir psicosis. Y el de episodio mánico puede incluir psicosis. Así que sí están relacionados, aunque son diagnósticos apartes. Hay uh-huh. personas que tienen en psicosis cuando están en estado mánico. Hay personas que tienen psicosis cuando están en estado deprimido. Lucerito Ruiz. Sí, y ese diagnóstico también no es algo fuera de lo común, ¿verdad? De tener los dos, pero son dos diagnósticos también separados, que cuando alguien tiene manía, ¿verdad? Una persona quizás está haciendo cosas más arriesgándose, pueden ir de compras y no reconocer lo tanto que están comprando, o decir, oh, voy a pintar mi casa, son las 3 de la mañana y la voy a pintar completamente, ¿verdad? Ese es la manía de la parte bipolar y pues la depresión, ya hemos platicado un poquito más sobre eso, pero se pueden ver en la psicosis, pero son cosas diferentes. No estoy segura si había otra parte de la pregunta. ¿Alexandra Silvester? Sí, cosa bipolar es algo diferente de esquizofrenia, pero las dos enfermedades tienen psicosis. En esquizofrenia, la psicosis es algo más prevalente, es una enfermedad que se ve en el transcurso de su enfermedad. En bipolar se ven dos síntomas. Se ven psicosis por algunos días o semanas. Pueden haber episodios donde la persona parece no tener nada de síntomas y después tener los otros síntomas de depresión. En una bipolar, la depresión puede causar que la persona no se levante de su cama, no tenga ni ganas de comer, ni bañarse, de cuidar de su familia, de cuidar de sí mismo, y piensa que la vida no vale. Por lo cual es muy peligroso. Es muy peligroso. Es muy arriesgado, porque si la persona que está tan deprimida está teniendo, digamos, escuchando voces diciendo no vales nada, no sirves para nada, las voces también pueden ordenar a la persona que se lastime o se quite la vida. Así que observar por el riesgo de suicidio en la depresión es muy importante, pero también en la manía, porque en el episodio mánico la persona puede pensar que tiene poderes extraordinarios, fuerzas infinitas y demás, y puede tomar riesgos que ponen en peligro su vida, de saltar por ventanas o de manejar arriesgadamente y demás. Así que tomémoslos en serio. No los toca diagnosticarlo necesariamente, sino sí. Ocupan ayuda, ofrecernos a llevársela. Exacto. Ruiz? No, es solo que estaba sintiendo. Sí, que por ejemplo, yo creo que algo que también íbamos a tocar es qué es lo que nosotros podemos hacer si vemos a alguien, ¿verdad?, que tiene esquizofrenia o síntomas de psicosis, ¿verdad? Pero yo creo que lo importante también es, si nosotros no sentimos tan seguros, ¿verdad?, está bien si, ok, si no quiero tener una interacción con una persona, pero es diferente, depende en cada situación, ¿verdad? Sí, bueno, sí, las cosas que pueden suceder, estábamos hablando, como también la doctora estaba diciendo, que a veces hay que tener más cuidado cuando la persona está, bueno, estamos hablando si están deprimidos y no pueden tener energía de salir de la casa, pero después empieza a cambiar a un síntoma más de manía, que entonces comienza la energía que antes no estaba demostrada, empiezan a tener la energía, y si todavía están oyendo voces, es cuando pueden actuar en las cosas, las órdenes que las voces le estaba diciendo. Si la voz le dice, tú no sirves a nada, y también si la familia le está diciendo, tú, ¿por qué no te levantas de la cama? Eres aquí, no eres lazy, no tienes energía, ve a trabajar. Se va a sentir hasta peor la persona. Entonces, cuando empiezas a oír la energía, empieza la manía, puede decir, oh, es cierto, todo lo que me dijeron no es verdad, yo no sirvo para nada, y pueden hacer algo muy triste. Muchas personas saltan el puente o hacen cosas muy trágicas. Entonces hay que tener específicamente de suicidio un programa especialmente dedicado a suicidio nuevamente, porque hay mucha tela para cortar. Sí. Así que, hablando de psicosis, educándonos e informándonos, cuando preguntamos en la comunidad sobre este tema, ¿quieren oír algo más de lo que oímos? ¿Escuchamos? Sí. Aquí va. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Cuando nuestra gente dice, estoy enfermo o enferma de los nervios, ¿usted qué cree que significa estar enfermo de los nervios? ¿Que tiene algún trastorno mental? Sí, yo creo que sí pueden ser peligrosas. No, pero depende sobre la persona y de qué grado de esquizofrenia sufren. Sí. Sí. ¿Son violentas y peligrosas? Sí, confirmativo. No. ¿Todo depende la enfermedad, como la tengan de grave? Claro que sí. Sí, lastimosamente sí, pero más que todo por la falta de conocimiento. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-01. En lugar de llamar, si nos está viendo por Facebook, nos puede enviar un mensaje. Y grabamos este programa con anticipación, así que no estamos tomando llamadas en vivo. Sí tomamos comentarios por Facebook. Por ahí respondimos a los comentarios de Catalina, María, Guadalupe y demás. Un punto, hablando de la psicosis y la bipolaridad, ciertamente ambos pueden utilizar medicamentos como el ingrediente principal del tratamiento, y las hospitalizaciones son una intervención posible, a veces necesario, mientras la persona está a riesgo. Pero no es como antes o como ponen en las películas, que las hospitalizaciones psiquiátricas cierran la puerta y tiran la llave, o que lo que dan son electroshock, o lo que ponen es camisa de fuerza y la persona está encerrada todo el tiempo. No es así. Ciertamente los adelantos científicos y de la psiquiatría y la psicología hacen que las hospitalizaciones sean más breves y sean para estabilizar, recuperar y conectar para cuando la persona regrese a su mundo y a su vida real, que tenga los apoyos necesarios. Así que no temamos si, aunque sea por corto plazo, a veces se recomienda una hospitalización. Todos los seguros están involucrados en cubrir eso, y es especialmente si la persona está tan y tan enferma que puede estar en peligro su vida o la de otras personas, no puede cuidarse a sí misma por la confusión que trae la psicosis. Sí, yo creo que algunas veces hay ese mismo miedo, ¿verdad? De que también la persona quizás no se siente confortable o seguro hablando de los síntomas que le están pasando, porque dice, no, pues te van a encerrar en un lugar y ya no voy a salir de ahí. Pero realmente tratan de, ya no es como antes, ¿verdad? Y el tratamiento es diferente. También, como había platicado, el medicamento tiene tenía quizás diferentes efectos secundarios, ¿verdad? Antes, pero ya están como a la tercera como etapa de la construcción de ciertos medicamentos, que ahora hasta hay como inyecciones que uno puede ir al doctor una vez al mes y agarrar la inyección. Y hay ciertamente muchas opciones y dan esperanza. Uh-huh. ¿Iba a decir algo más, Alejandra? No, sí, también. Y también hay grupos de apoyo para no sentirse solo, saber uh-huh. cómo otras personas están también tratando los síntomas muy parecidos a los de uno. Puede ser individual, pero no estamos solos. Hay personas que tienen muchos síntomas muy parecidos y aprendemos y nos apoyamos. Uh-huh. Sí, ciertamente hablamos del grupo de apoyo de NAMI, que es para uh-huh. los seres queridos de las personas afectadas por enfermedades mentales, pero para la persona en sí mismo que tiene la enfermedad uh-huh. mental, en los grupos también pueden ser de destrezas, los grupos uh-huh. de aprender a manejar las voces, uh-huh. los grupos de aprender a manejar el pensamiento peligroso o negativo. La terapia cognitiva conductual se ha uh-huh. modificado para tratar a la psicosis con resultados muy esperanzadores. Uh-huh. Cómo buscar trabajo, cómo lidiar con la discriminación, uh-huh. cómo vivir más independientemente. Todas esas son destrezas de vida que la persona que vive con psicosis puede aprovechar. Pregunta en su clínica comunitaria y en su servicio de salud mental de su condado. Familias, hablando sobre la psicosis, grabamos un poquito de esta canción. Se llama Enfermedad Mental. Ustedes nos dirán si qué tal aplica. Aquí va. Enfermedad mental. No puedo solo, no es nuestra la culpa. Mi voz en mi mente, por favor, haz que pare. Hay algo que me oprime, no puedo respirar. Será la ansiedad, me digo a mí mismo, tranquilo, respira. Es imposible, yo solo no puedo, yo no puedo solo. Me levanto de la cama, me inquieta escuchar mil voces en mi almohada, te enteras. Ajá. Me toco espiando a la vecina detrás de la ventana y se asusta. Tengo abierta la persiana, llego al salón y ella se encima de la mesa. No joda, sí, ya tengo la cena. Me paso la tarde buscando duendes que escondidos están empujando contra mí las paredes. Corriendo detrás del sillón y salgo a la calle desnudo. El mundo nos mira, sí. Hablan de nos, desequilibrio, enfermedad mental. No es nuestra la culpa, no, nunca. Ya no noto que flota, ya lo noto que flota. Loco, loco. Ya lo noto que flota, ya lo noto. Loco. Ay, por ahí sí, se llama enfermedad mental. Bueno, a veces hasta la música popular y moderna puede traer los temas a la conversación. Es importante que todas nuestras generaciones, uh-huh. desde los más jóvenes hasta la tercera edad, aprendan sobre esto, que pueden cumplirnos a todo. ¿Alexandra Silecer? Sí, muy interesante esa canción. Él estaba diciendo que no podía respirar, sentía que las paredes lo estaban apretando, apresionando. Sentía que salir a la calle se sentía desnudo, quiere decir que se sentía vulnerable, que la gente lo estaba observando. Imagínese sentir eso diariamente. Uh-huh. Eso es muy temeroso. Sí. Y es cuando necesitan más apoyo. Y por eso, cuando enseñamos el curso de primeros auxilios para la salud mental, uno de los ejercicios simula el escuchar voces mientras uno está tratando de tener una conversación, y nos da un un poquito de apenas un ejercicio, pero un poquito de empatía para decir, wow, qué difícil es y qué angustiante puede ser si las voces, como muchas veces lo son negativas sobre nosotros mismos o sobre los demás. No necesariamente son voces alegres y celebradoras. Familias, aprendamos sobre la psicosis para poder reducir el estigma. Lucerita Ruiz. Sí, me gustó el tema, ¿verdad?, de la canción, y también lo que dijo es, no es nuestra la culpa, ¿verdad? Como todo, como usted dice, si es algo médico, ¿verdad?, como el diabetes o algo que no podemos controlar y necesitamos medicamento para regularnos, y no es la culpa de que nosotros también, cuando tengamos algo, una enfermedad mental, de que nosotros también sufrimos solos, necesitamos el apoyo de la familia. Eso. Familias, hablando sobre la psicosis, es el tema de hoy en este programa pregrabado. Vamos a pasar el calendario comunitario, pues hay siempre actividades que podemos hacer para nuestra salud y bienestar, tengamos lo que tengamos. Aquí va. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. En Canal Alliance ofrece grupos de apoyo y consejería gratis. Llame al 415-306-0411. Grupos de apoyo NAMI para familias de personas con enfermedades mentales. Con Gloria en el 3270 Kerner en el canal. Llame al 415-473-2261. Y con Ángela en Sunny Hills. Llame al 415-847-3911. En Sonoma, en la Escuela de Verano, y en Windsor, en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Iname Sonoma tiene un teléfono con información y referencias y apoyo gratuito para quienes tienen condiciones de salud mental y sus seres queridos. Y ofrece un curso de familia a familia. Llame al 707-527-6655. SOS, Clínica de Consejería Comunitaria Gratuita y Bajo Costo en Santa Rosa y en Windsor. Llame al 707-284-3444. Bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clase para padres y terapia en grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Cerrando el programa de hoy sobre la psicosis, les invitamos a visitar sanamente.org, pontenmiszapatos.org, elsuicidioesprevenible.com y buscapollo.com. A seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por La Voz Impulso, Nuestras Voces, El Guardián. Gracias a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins y nuestro productor José Guadarrama, Raúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por la canción, Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin por los fondos, y a la buena gente de la KBBF y la KWMR. Gracias a nuestras invitadas Lucerita Ruiz. Gracias a Alexandra Siliazar y a ustedes, amigos, quienes ante la psicosis y otras enfermedades mentales demuestran comprensión y compasión y contribuyen a una mejor comunicación y mayor colaboración, pues es cuestión de tener buen corazón y buena educación. Hasta la próxima semana hablaremos sobre las emociones y la inteligencia emocional. Adelante, ¿qué? Sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente.